En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este viernes 24 de julio de 2009, la una y media hasta las dos en la sintonía COPE para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol. También hablaremos, como en los últimos viernes, de ese reto al Everest, Elche por los techos del mundo, con los protagonistas, los seis alpinistas que van a proporcionarnos de nuevo emociones fuertes con este reto al final del programa. Hablaremos con ellos para ver cómo van ultimando los detalles de cara a la salida al Himalaya, al Nepal, a India. Y en el Elche Club de Fútbol, 8 fichajes ya contemplados. Jesús Pereda definitivamente vestirá la elástica del Elche. Será una cesión con opción de compra la próxima temporada si convence su rendimiento. Jesús Pereda, que como saben, es jugador del Rayo Vallecano. Y al final, bueno, pues el Rayo no ha considerado el traspaso, sino la cesión. Hombre, eso puede tener alguna lectura, como por ejemplo, pues que no han llegado a un acuerdo económico o que piensan que a lo mejor Pereda pues puede volver a funcionar bien en el Elche y rescatarlo para la próxima temporada. Jesús Pereda, que nació el 12 de abril de 1980 en Olivenza, Badajoz, que tiene 29 años, que mide 1,77, que se hizo en las divisiones inferiores del Mallorca, jugó en el Mallorca B, luego estuvo cedido en el Albacete 2 años, donde se proclamó Pichichi de segunda división con 22 goles en la 2002-2003, luego volvió al Mallorca 2 años, estuvo en el Celta de Vigo, allí consiguió 15 tantos hace 2 campañas, y el año pasado pues fue traspasado al Rayo Vallecano 3 temporadas, y bueno, pues nadie acaba de comprender por qué ha jugado tan poco. Posiblemente, bueno, pues también porque tenga delante jugadores como Aganzo, Pachón, que le han quitado protagonismo y minutos. Y Pereda lo que quiere es tener oportunidades, y en Elche, desde luego, va a disponer de muchas más, teniendo en cuenta que es el fichaje más importante, que tiene la competencia de Molina y Rafa Gómez, dos jugadores que vienen de la segunda división B, con lo que a priori, bueno, pues parte con cierta ventaja Pereda por su historial y por su nombre. Unos que vienen, como Pereda, que junto a Molina, Juli, Tena, Jandro, Rafa Gómez, Javi Lara y Chimo Moreno, e insisto, son los 8 fichajes hasta el momento, y todavía tienen que venir, según el presidente ayer, lo escucharon en directo aquí en nuestros estudios centrales, 2 más, un centrocampista de corte organizador. El club está forzando el capítulo en el tema David Generelo, jugador que el Zaragoza ha declarado transferible, jugador de 27 años, y un defensa central. Yera es una de las opciones, se están barajando muchas más, pero son los 2 que faltarían según el presidente. El director deportivo dijo, pues también, cuando faltaba atarlo de Pereda, 3 o como mucho 4. El cuarto sería otro delantero, que ya les digo, que salvo sorpresa no llegará. Y lo del quinto, que es lo que pedía Claudio el miércoles en rueda de prensa, un lateral izquierdo, pues se va a quedar pues con la gana, como se quedó David Vidal en su día, porque el club no contempla ahora la contratación de un lateral izquierdo. Bueno, pues insisto, unos que llegan, como Pereda, y otros que se van. El jugador, el canterano de 20 años, Borja, se marcha cedido la próxima temporada al Izarra, jugará cedido en el Izarra. El centrocampista ilicitano Borja Cortés jugará la próxima campaña cedido en el Club Deportivo Izarra, que se encuentra encuadrado en el grupo primero de la Segunda División B, equipo que por cierto ha conseguido el ascenso a Segunda División B. Tiene 20 años, Borja estuvo cedido la pasada temporada en el Santa Eulalia, del grupo tercero también de la Segunda División B, en el que disputó 20 partidos. Y bueno, pues es el primero de los que sale. Ya les decíamos que de los 3 jugadores que el año pasado estuvieron cedidos, pues daba la sensación de que ninguno se iba a quedar. Borja, de momento, es el primero que ya sabemos que no se va a quedar. Joaquín Calderón tuvo ayer la mala fortuna de un pinchazo, de una rotura fibrilar, y va a estar dos semanas en el dique seco, y Claudio pues va a decidir al final de la semana que viene quiénes viajan y quiénes no a Campo Amor, a la concentración, y todo parece indicar que, salvo sorpresa, pues tampoco Calderón y difícil Luis Domènech, aunque se puede entender que con Luis Domènech puede haber un compromiso ético, moral, por aquello de que el año pasado se le prometió que se le iba a hacer ficha en el mes de diciembre, y después de aquella situación, desde luego ciertamente inexplicable, de que no se le pudo hacer ficha a los jugadores del filial al primer equipo, en el caso de Luis Domènech, pues no sé si eso pesará o no. Me da la sensación de que en el caso de Claudio no va a pesar. O sea que tanto ellos como los jugadores del filial lo tienen complicado para seguir haciendo la pretemporada a partir de dentro de una semana y media, cuando se marchen a Campo Amor, que será la próxima semana, el domingo. La semana que viene todavía seguirán entrenando en nuestra ciudad. Y como también ayer ya les adelantamos, y lo hacía el presidente del Elche, el Consejo de Administración, después de la polémica suscitada por lo de hacer pagar a niños de hasta 15 años, sobre todo a los más pequeños, pues ha rectificado, y tras la reunión mantenida ayer con la agrupación de peñas, pues se ha decidido establecer un carnet de abonado gratuito para los niños de 0 y 7 años. Vamos, en pocas palabras, más que abonados gratuitos que no pagan. Eso sí, los niños hasta 7 años, pues como siempre, deben ir acompañados de un adulto. Hombre, huelga decirlo, ¿no? Porque vamos, no me imagino a un niño de 3 años yendo solo al fútbol. Bueno, y eso sí, este abono gratuito para los niños de 0 a 7 años no tiene validez para las jornadas económicas. Bueno, ni para ellos ni para el resto. Bueno, para los otros tenía que pagar el 50%, para los mayores. Eso sí, a los abonados que ya han retirado un carnet de esta modalidad se les devolverá el importe de las oficinas del Estadio Martínez Valero en la puerta 6, en horario de lunes a viernes, horario de oficina, vamos, de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Pues rectificar es de sabios, y era importante que lo hicieran, y en este sentido, bueno, pues vamos a ver si ese malestar que había en los aficionados, al menos por este detalle, pues ya se olvida, y a partir de ahora pues ya dan el paso al frente. Hacemos una pausa y seguimos. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Tienes más de 50 motivos para aprovecharte de las rebajas de Valentín Sánchez. Porque tienes hasta el 50% de descuento en equipos de descanso en exposición. Porque tienes para elegir entre más de 50 equipos de descanso para todos los bolsillos en 600 metros cuadrados de exposición. Porque llevamos más de 50 años asesorándote. Valentín Sánchez, descanso de noche en Reina Victoria 5, Elche. Las mejores ofertas en sillones y sofás las tienes en Cima Sofás. Para el salón, habitación o cualquier rincón de casa. Cima Sofás, diseño, confort. Y como son fabricantes, mantienen siempre los mejores precios. Sofá 3+2 desde 290 euros. Y sofá 3 más cheslón extraíble y reclinable por solo 650 euros. Cima Sofás, siempre el mejor precio de fábrica. Visita nuestra exposición en Elche, en carretera Crevillente, junto a Nissan. Cima Sofás. Juan, ¿cómo estás? Veraneando en la playa, supongo. Sí, bueno, en la playa por las noches. Y al mediodía, ¿qué te digo? Comiendo de cualquier manera. Pero Juan, ¿en qué mundo vives? ¿No sabes que comer en la alacena del Flare es un lujo al alcance de todos? Sin problemas de aparcamiento, servicio rápido y precios de menú. Anda, que hoy te invito yo y sabrás lo que es bueno. La alacena del Flare, al servicio de los Rodríguez, en carretera Crevillente. Teléfono 966660947. Reserve ya sus comidas o cenas de empresa. Ahorra hasta un 70% en las rebajas del siglo. Sueños Son te propone el mayor ahorro de tu vida. Comprar a precios de costo y pagar hasta en 60 meses. Vaciamos la tienda. Hasta el 31 de julio, aprovechate de llevarte a casa las mejores firmas del mercado en colchones de látex, muelles y viscolásticos, camas con motor, sofás y sillones relax, ropa de hogar. Ahorra hasta un 70% en las rebajas de Sueños Son, Avenida de Novelda 21, Elche. Minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. Todo para el jardín y terraza está en Ferretería La Llave. Más de 1000 artículos de primeras marcas europeas en oferta. Aspirador soplador y triturador de hojas, 184,90 euros. Bomba agua Karcher, 39,90. Piscina infantil más tobogán, 99. Mesa más 4 sillones de aluminio y madera, 285. Cocina gas Butzir, 19,95. Generadores eléctricos, duchas de piscina y jardín, césped y seto artificial, piscinas portátiles. No dé más vueltas y ahorre dinero en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y también en ferreterialallave.com. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 34. Y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de la COPE 18 para llegar a las 2. Hoy en rueda de prensa hablaba Jandro junto a Pereira, dos exjugadores del Celta de Vigo y dos de las apuestas más firmes para esta temporada. Jandro, que todavía no daba por hecho el fichaje, pero ya les puedo adelantar que está confirmado el que Pereira continuará, jugará la próxima temporada en el Elche, cedido con opción de compra. Bueno, pues Jandro pasa por ser, como decía Claudio, uno de los jugadores más importantes y por los que él más ha apostado en esta campaña de fichajes. Empezamos hablando el exjugador del Nastic, Celta de Vigo y Albacete, precisamente de lo fuerte que ha empezado también la pretemporada. Sí, estamos trabajando bastante duro. Lo normal, ¿no? Ahora al principio estamos sufriendo un poco, pero bueno, se está trabajando muy bien, ¿no? La gente ha venido muy fuerte, el cuerpo técnico está apretando, pero bueno, sí, ya bien, estamos trabajando muy bien. Sí, para eso trabajamos en pretemporada, ¿no? Hay que intentar llegar lo mejor posible al primer partido y también, bueno, pues para afrontar toda la temporada de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que trabajando como lo estamos haciendo, pues llegaremos bien. Sí, por supuesto. He venido para asumir lo que Claudio me pida. Yo sé que él puso mucho empeño para que yo viniese. Intentaré devolverle pues esa confianza, sobre todo con trabajo, ¿no? Luego en el campo, si juego o no juego, él decide, y cuando juegue, cuando me toque jugar, pues intentar hacerlo lo mejor posible. No lo sé, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos todos igual. El que mejor llegue al primer partido, pues jugará, y Claudio es el que decide. Está claro que él ha apostado por mí, él ha querido que viniese aquí, pero eso no quiere decir que tenga que jugar, ni mucho menos, ¿eh? Me lo tengo que ganar como cualquier otro, soy uno más de esta plantilla. Lo que pasa que, bueno, yo en verano lo digo siempre, ¿no? Me pasa todos los años, llevo así ya de toda la vida. Yo en verano siempre digo que me lo tomo para descansar, y luego, claro, los primeros días me cuesta porque bueno, llevo un mes sin hacer nada. Pero bueno, poco a poco me voy a ir poniendo al ritmo de los demás y espero, bueno, pues en una semana, 10 días, estar ya como todos, ¿no? Que bueno, estoy más o menos, me quedo un poquito atrás en la carrera, pero bueno, también hay mucho calor, un mes sin hacer nada, se nota. Hombre, en realidad no sé, no hemos ensayado nada, no sé qué sistema utiliza. El año pasado sí que jugaba con tres medias puntas, pero este año no se ha visto nada. Entonces habrá que esperar, ¿no? A ver qué decide, ver la gente que tiene y lo que quiere de cada uno. Sí, yo he hablado con él, pero tampoco me dijo mucho. Si viene bien y si no, pues la verdad que aquí hay buenos jugadores, se ficharán a otros. Yo estaría encantado de que viniese, pero bueno, no podemos estar hablando siempre de Jesús, de que venga Jesús, de que venga Jesús. Sería un fichaje muy importante y muy bueno, pero bueno, si no hay otros, si no también está Molina que puede jugar arriba, que es delantero, Juli también puede jugar arriba, Rafa Gómez. Pues en un principio hay gente. Si viene Jesús, pues sería uno más y un fichaje importante, pero prefiero hablar de los que estamos aquí que de los que van a venir. Cuando esté mejor, sí. Muy humilde él, es un jugador muy humilde. Es un jugador trabajador, un buen jugador. Y vendrá y se adaptará a lo que hay como todo, ¿no? Vendrá a ser uno más y a intentar sumar. Y bueno, la verdad que bueno, en un principio nadie se marca objetivos, pero todo el mundo quiere estar lo más arriba posible, ¿no? Y es lo que nosotros queremos. Sobre todo ir partido a partido, ¿no? Ganar el primer partido que es contra Huesca, hacer lo mismo el segundo y no pensar más adelante porque sería un error, ¿no? Yo tengo bastante experiencia en esto ya y cuando miras muy adelante te olvidas de lo que tienes en camino, ¿no? Entonces creo que lo mejor es ir partido a partido y no pensar nada más. No, estoy muy contento, la verdad que sí, que estoy muy contento. Estoy muy contento, la ciudad me gusta, es una ciudad muy cómoda para vivir, ¿no? Es una ciudad pequeñita. El club está muy bien, el campo de entrenamiento está bien, el campo de jugar está muy bien, todo el mundo me trata muy bien. La verdad que estoy muy contento. Marina habla muy bien y no se han equivocado. Sí, puede ser. Puede ser, pero como ya dije antes, quizá la gente me exija un poco más, pero yo me considero uno más. No me considero ni mejor ni peor que nadie. Yo he venido aquí a sumar, a intentar hacer lo mejor posible, a intentar jugar y, bueno, como ya dije antes, ¿no? A devolverle la confianza, en este caso, a Claudio y a Leche, que son los que han confiado en mí. No es lo habitual, pero bueno, sí que es verdad que eso es muy importante, que la gente de segunda línea meta goles, ¿no? No podemos cargar toda la responsabilidad en los delanteros en cuanto a meter los goles, ¿no? Sería un poco dejarlos solos en ese sentido, no puede ser. Yo creo que todos tenemos que colaborar, tanto en ataque como en defensa. Igual que el delantero se implica para defender, que es el primero que defiende, pues los demás también tenemos que intentar atacar, llegar arriba y marcar goles. Las responsabilidades de todos, somos un equipo y tenemos que trabajar así. Ojalá que lo consiga. Si los centrales marcan goles, pues ya sería la leche, entonces. Bien, sí, es un... A balón parado va bien. Yo lo conozco porque estuve con él un año en el Valencia B y es también es un buen jugador que en estrategia va muy bien, tanto ofensiva como defensivamente. Ahí estaba hablando de Tena, un defensa central con cierta capacidad goleadora. El año pasado en el Levante marcó 5 goles. Bueno, pues protagonismo para Jandro, como digo, también para Borja, que se marcha cedido a Lizarra a segunda división B, y sobre todo para Pereira, el delantero del Rayo Vallecano, que fue pichichi hace 5 años en la segunda división, que jugará con la camiseta blanca y verde esta próxima temporada. Les recuerdo muy rápidamente que el equipo, bueno, pues esta tarde ha adelantado el entrenamiento a las 6:30 y que, bueno, este fin de semana va a tener también dobles sesiones de entrenamiento, que me imagino que Claudio el domingo dará por la tarde libre, la semana que viene toda la semana en nuestra ciudad, y ya el domingo 2 de agosto, el domingo de la semana que viene, se marcharán hasta Campo Amor para estar concentrados una semana. Una pausita, les llevo de escaparates y hablamos de grandes alturas. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. Próximamente en Elche, tapear será una delicia. Muy pronto abrirá sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Ir de tapas ya no será lo mismo. Próxima inauguración de Restaurante Tapería El Mirador de Elche. Música. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. If I were a boy, en Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas, cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polomax, Santa Pola. En Kitex Deportes ya está el 2x1. Ya sabes que el 2x1 de Kitex es muy diferente. Llévate las mejores marcas deportivas al mejor precio y además pagas una y te pones dos. Kitex Deportes, en Elche, Avenida del Ferrocarril y Clemente González Valls, detrás de la lonja. Y este verano, también en Santa Pola. Kitex Deportes, muy fuerte, de verdad. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de la cadena COPE, como les he comentado al principio del programa. Hoy vamos a abrir una nueva página del diario de ruta de nuestros montañeros, porque, como saben, Sainz y Licitanos van a protagonizar esa expedición al Choyu, 8.201 metros, proyecto Reto Everest, y en el 2011 el otro 8.000, ni más ni menos que el Everest. Están con nosotros, está Juan Agulló. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está Pablo. También Traso, buenas tardes. Buenas tardes. Está Tarí, buenas tardes. Buenas. Y está Alejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La fecha se acerca, Juan. Esto ya estáis calentando los motores a tope, preparando físicamente, mentalmente. ¿Cómo va todo? Calentando motores con estos calores, ya más bien quemándolos. Estamos a 3 semanas de partir hacia el aeropuerto de Barajas para coger el avión que nos lleve hacia el Himalaya. Ahora pues estamos con los últimos preparativos y terminando de envasar bidones, completando la preparación física y demás, pero ya prácticamente lo tenemos todo hecho, o casi todo. El día 11 os marcháis, ¿no? Sí, el día 11 hemos solicitado también al ayuntamiento a través del gabinete de prensa que, bueno, ver si el alcalde, la corporación, nos puede hacer un recibimiento como despedida o una recepción como despedida y tal, porque por el 11 por la noche ya tenemos que estar camino de Barajas. De Barajas, ni más ni menos. Además habrá, Alejo, una fiesta de despedida el próximo 30, ¿no? Sí, el próximo jueves. Queremos hacer un acto para todo el pueblo y todas las amistades y cercanos que nos quieran acompañar. Y el próximo jueves en Zucker, en el pub Zucker, ¿vale? A las 10 de la noche tenemos un cóctel gracias a ellos y nada, ya todo el mundo que se quiera acercar, pues la primera copa la tiene gratis y bueno, ya y nos acompañarán un poquito y haremos un acto de despedida. ¿El jueves 30 a partir de qué hora? 10 de la noche. A las 10 de la noche. Sí, un poquito antes de cenar, pues nada, nos tomamos un refresco y después... Sí, porque no hará falta que os refresquéis mucho allá arriba, 8.000 metros, ¿no? Pero bueno... estáis preparándoos, Tarí, de manera concienzuda, habéis estado en Sierra Nevada, ¿cómo ha ido la experiencia? Bueno, este fin de semana estuvimos dos compañeros porque al final no pudimos ir los cuatro que queríamos y estuvimos haciendo el sábado una jornada de bicicleta de montaña subiendo tanto el Veleta como el Mulhacén, que por cierto es bastante duro de subir en bici. Y después el domingo hicimos una carrera subiendo hasta el Veleta. Entonces hemos hecho ahí unas cuantas horas de entrenamiento por encima de 2.500 metros. Y creo que, bueno, el cuerpo está, excepto la voz, que sí que la tengo un poco pillada, las piernas están más o menos en su sitio. Entrenamiento, tenéis que forzaros, entrenamiento duro, ¿no? Sí, la verdad es que a estas alturas tienes que tener ya un ritmo bastante alto de exigencia, porque prácticamente la última semana vamos a estar casi de descanso ya para afrontar el trekking en la India. Una parte del grupo en Sierra Nevada, otro en Islandia, ¿no, Traso? Sí, como dices, debido a los calores, pues el deporte y el entrenamiento hay que llevarlo a rajatabla y, claro, no hay que abandonarlo. Entonces tuvimos oportunidad de ir unos compañeros de trabajo a Islandia y, pues, no fueron casualmente unas vacaciones. Fueron 13 etapas. 13 etapas. De 800 kilómetros en total y arrastrando 25 kilos en bicicleta con unas temperaturas entre menos 1 y 8 grados. La verdad que personalmente vino muy bien porque, claro, con esa temperatura que hace aquí es muy difícil meterte aquí en Elche un entrenamiento de calidad. O sea, a 40 grados. Tienes que ir a Sierra Nevada, Pirineos o buscar temperaturas que te hagan el cuerpo funcionar bien. Porque un entrenamiento duro es arrastrando peso con bicicleta, ¿qué más? ¿Correr? Contanos un poquito. Yo creo que sobre todo correr. El fondo físico es muy importante para ascender altitudes de esta envergadura. Y yo creo que prácticamente todos estamos corriendo por lo menos un par de veces por semana. Y luego los fines de semana, pues tanto en Sierra Nevada como por toda la zona de la provincia de Alicante, que tenemos montañas con mucho desnivel y bastantes pendientes fuertes y tal, como por ejemplo el Puy Campana, que entrenamos muy a menudo en él porque el desnivel es bastante grande. Y en vez de subirlo andando, pues como hemos hecho en otras ocasiones, con la mochila, el bocadillo, la cantimplora y tal, pues lo que estamos haciendo es subiéndolo, trotando y corriendo y dándole al cuerpo pues el mayor esfuerzo posible para que luego pues responda a estas alturas, que estamos hablando de 8.000, 8.000 y pico metros. Casi nos convertís un poco en triatletas, ¿no? En duatletas para... Sí, más duatletas, porque el agua no la tocamos. A más de uno nos cuesta. El agua cuesta, ¿no? Bueno, es verdad, es que muchas veces el alpinista tiene que ser un completo atleta, porque ten en cuenta que estás escalando y dependes de la fuerza de tus manos, de tus brazos, y si estás subiendo, aparte de que lleves 15 o 20 kilos a la espalda, o a veces a lo mejor llevas algún kilo más para montar campamentos de altura y todo esto, pues necesitas tener el tren inferior, lo necesitas tener muy fuerte, y la capacidad pulmonar para respirar a esa altitud y poder coger oxígeno del aire, pues todavía mucho mayor. El próximo lunes os vais a hacer unas pruebas médicas que se os va a someter a los 6 alpinistas para esta expedición. Se tiene previsto, vais a ir al servicio de cardiología del Hospital General de Alicante, bajo la dirección del doctor Francisco Segor. Se va a hacer un estudio completo que incluirá prueba de esfuerzo, electrocardiograma, ecocardiograma. Bueno, me imagino que la idea es ver cómo tenéis el corazón, cómo tenéis los órganos vitales más importantes, ¿no? Sí, bueno, es que bajo la dirección del doctor Enrique Roche, que es el director del Departamento de Biomecánica de la Universidad Miguel Hernández, se va a hacer un estudio con nosotros en este primer proyecto y las pruebas van encaminadas a que luego para el Everest, que será el segundo escalón de nuestro proyecto Reto Everest, pues ya probar un extracto que se han conseguido sacar de la hierba Luisa, que parece ser que recupera los tejidos que por el esfuerzo, por la fatiga y demás, se han podido romper en los músculos y demás. Entonces, estas primeras pruebas son para ver cómo estamos. Luego, cuando vengamos del Choyu, harán una comparativa de cómo estábamos antes de ir y cómo estaremos a la vuelta. Y a partir de ese momento será cuando el estudio con el extracto este de hierba luisa empiece a aplicarse a nuestro organismo. Uh-huh. Oye, y la ilusión, Alejo, cuando habéis subido tantos picos, tantas montañas, tanta altitud, ¿sigue intacta en esta nueva aventura? No sé si las preguntaba al más positivo del grupo, pero bueno. Por ejemplo, más cascarrabias. Que me responda. Puede responder quien quiera. No, la ilusión se mantiene igual, ¿vale? Lo que pasa es que llevas tanto trabajo acumulado, ¿vale? Son 2 años largos desde que empezamos esto. Ha habido tiempo de bajarse del proyecto, de subirse, de salir a entrenar, de no salir. Que al final, al principio de la entrevista, cuando decías de calentar motores, yo estaba pensando que más bien estábamos enfriando neumáticos, ¿vale? Mm. Porque es que ya, de verdad, llega un momento que te tienes que subirte, ¿no?, al avión, empezar lo que es lo tuyo, la subir la montaña y dejarte atrás todos los preparativos, esa financiación tan costosa que apenas ha llegado para el proyecto, hablar con los bancos de forma particular. No sé, son tantas cosas las que han pasado que sí, la ilusión la tiene. Y más ayer veíamos unas fotos de unos montañeros que han estado, estuvieron hace años ahí en el Choyu. Y sobre todo cuando ya ves la nieve, dices, ay, ahí voy yo. La nieve para arriba es lo que a mí me gusta. Eso es lo que os gusta a vosotros. A disfrutar ahí. Sí. Bueno, precisamente de la financiación, pues nos hemos quedado sin tiempo. Si te parece, hablamos la semana que viene a ver si se hace un último esfuerzo y ya nos cuentas un poquito pues qué es lo que os falta, los últimos detalles, porque ya estáis a puertas, estáis ya prácticamente preparando maletas, ¿no? Claro, es que lo que no llegue ahora en los pocos próximos días que quedan para subir al avión, ya tenemos los 18 bidones preparados para que la empresa DHL seguramente los cargará ya el lunes o el martes y los enviará a Kathmandú. Tenemos todo ya prácticamente terminado, lo único que nos falta es eso, como ha dicho Alejo. Algunos de nosotros pues hemos sacado algún préstamo personal para poder financiar lo que nos falta. Algunos tenemos el coche en venta para ver si podemos a la vuelta recuperar algo, y bueno, las ayudas oficiales pues que de momento no han llegado, pero que esperamos que vayan llegando, si no pues antes del día 11 pues a posteriori poder recuperar un poquito, porque prácticamente lo vamos a financiar casi todo nosotros, salvo la ayuda que hemos tenido de la Caixa, que ha aportado 6.000 euros que, bueno, de momento nos han venido bien para comprar parte del material que nos hacía falta. Pues el próximo viernes haremos hincapié y vamos a ver si hay sensibilidad por parte de los organismos oficiales y de empresas para echar una mano en estos últimos días a estos valientes, a los ilicitanos que van a afrontar el Choyu, más de 8.000 metros de altura. El próximo viernes hablamos. Muchas gracias, Paco. A vosotros por estar hoy con nosotros. Vamos a dejarlo aquí porque es ya tiempo para la información aquí en la sintonía de la cadena COPE. Como siempre, un saludo, muy buenas tardes y que pasen un feliz fin de semana.